Totalmente, Lilian. Entonces, este jueves a las 20 horas, en el marco de estas actividades que ya se han venido realizando ahí en el Park Hayek, la orquesta César Milstein, y el jueves próximo y los jueves que quedan de diciembre van a seguir las actividades, ¿no? También. Exactamente. Este jueves es muy especial, es un día que va a ser muy importante para la orquesta, porque se presenta también el documental, un documental que ha quedado bellísimo, que hizo la Bodega Monteviejo, de todo lo que pasó en abril cuando la orquesta Milstein tocó con Fernando Ruiz Díaz, digamos, el que es un rockero famoso, de que actualmente es de la banda Bantra. Y bueno, esto se documentó y se hizo un documental que se va a transmitir, a pasar este jueves en la misma terraza. Y aparte de eso, va a haber invitados especiales que, bueno, justamente ya esta orquesta, como les digo, ya están, son famosos ellos porque tocan con famosos. Entonces va a haber este jueves invitados especiales, sorpresa, que van a tocar con los chicos. Bueno. Y por eso es muy importante que la gente pueda ir, porque aparte es en la terraza del Hyatt, que es un lugar accesible para llegar, y es una actividad gratuita. Bien, y entonces el jueves 13, el 20 y el 27 también continúan las actividades. Sí, en ese caso lo que hemos pensado es un ciclo de cámara. Digamos, algunos de los alumnos de la orquesta van a tocar en pequeños grupos, ¿no? De 3, 4, se llaman, por eso le pusimos ciclo de cámara, porque tocan obras más pequeñas. Y los chicos van rotando con la idea de que ellos también tengan la experiencia de tocar en pequeño formato. Bien, más que interesante y más que fundamental apoyar estos espacios y que sigan continuando y que sigan creciendo. Te agradecemos muchísimo por esta entrevista, Lilian, y te mandamos un abrazo desde aquí, desde La Mosquitera. Muchísimas gracias a ustedes por querer difundir estas actividades y apoyar el proyecto. Muchas gracias. Gracias a vos. La escuchábamos a Lilian Hubetich, la coordinadora provincial de coros y orquestas. Esperemos que continúen estos coros y orquestas que ya llevan varios años en distintas escuelas. Bueno, veremos qué sucede el año próximo. Por lo pronto, este jueves, para acompañar a las 20 horas, ahí en el Park Hayek está realizándose esta actividad de la orquesta César Milstein, que es de La Valle, y que quieren compartir con nosotras y nosotros lo que vienen trabajando.